celestial, donde un día vamos a estar, todos los que son de Cristo, y ese día cerca está. Yo sé que muchos aquí con Cristo van a marchar, pero sé también de muchos que se van a quedar. Yo sé que muchos aquí con Cristo van a marchar, pero sé también. Con Cristo van a marchar.